probablemente referentes que han tenido menos visibilidad. Lo decía el otro hace ya varios días, cuando hablábamos con el diputado del Partido Colorado, Juan Carlos Moreno, que había un tema en específico que él no estuvo de acuerdo desde el comienzo, que era extender la edad jubilatoria. Le digo, pero ese tema es el que probablemente ha adquirido mayor visibilidad. Y los otros temas de fondo, y bueno, se comprometió a seguir estudiándolos, pero decía, ¿bajará de la comisión o no al plenario? Eso lo veremos en el transcurso de los días. Por eso es que queríamos seguir hablando de estos temas. A ver ahora, hola, buen día. Hola, buen día, Laura. Ahora sí te escucho mejor. ¿Me pueden escuchar? ¿Hola? ¿Hola? No escucho acá, por eso, porque yo no estoy escuchando acá, no tengo retorno yo. Bien, trataremos de hablar más tarde con Lorena Jesús, que decíamos, bueno, sí, claro, tenía que ver con estos aspectos muy visibilizados que tenemos de esta reforma de la seguridad social y algunos otros que no. Nos interesaba hablar, por ejemplo, particularmente con referentes que van llegando aquí a Paysandú, por lo menos, de algunos aspectos que estaban puntualmente puestos sobre lo que significaban las pensiones. Ayer hablábamos algo de estos temas, las pensiones por viudez, incluso hasta las pensiones por discapacidad. Nos quedaban algunos cabos por atar de lo que significaba alguna edad en el caso de que la mujer quedara viuda, porque no van a quedar las cosas iguales como ahora en estas modificaciones en específico. ¿Qué pasa si la mujer tiene determinada edad y queda con hijos a cargo? O si tiene más edad, ¿se modificaría eso en el contexto de que bueno, una mujer sí tenga su empleo, pero cuáles serían las dificultades socioeconómicas que se generarían a partir de esa situación puntual? Varios temas que abarca esta reforma que no es tan visibilizado, decíamos, que bueno, requiere una visión bastante más abarcativa. Pero bueno, hacen a todo un conglomerado de cuestiones que, como decimos, es mucho más profunda. Vamos abriendo esas pequeñas cajas de Pandora tratando de resolver algunas cuestiones difíciles que, bueno, la idea es bajar los términos técnicos y poderlos manejar entre todos para saber qué es lo que se va a votar en el ámbito parlamentario cuando ingrese, digamos, si ingresa a la Cámara Baja, porque recordemos que esto ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Comunicación con Lorena, buen día. Hola. Hola. Hola, ahora sí. Bueno, nos podemos escuchar por lo menos. Sí, bien. Yo los he escuchado ahí ustedes, pero ustedes no me escuchaban. Bien, no. Decimos que esto está en el ámbito del Parlamento, ¿no? La reforma de la seguridad social, que estamos en el mes de la mujer, que las visiones de género no han tenido la preponderancia que requieren. En el marco de una seguridad social que nos afecta, habíamos hablado más temprano de lo que significa un departamento con mucha sacralidad femenina. Bueno, todo, prácticamente el norte del Río Negro es así, dada las características de algunas industrias. Y lo que queríamos saber es si toda esa situación se contempla en una reforma jubilatoria, no de la seguridad social, porque comprendemos a la seguridad social bastante más abarcativa. ¿Cómo se observa en este planteo, digamos, las cuestiones que se van a tener en cuenta o no hacia la mujer, que probablemente sea una de las que más dificultades tenga el momento de jubilarse, Lorena? Hola. Viene por el lado del marco, por el mes. Exactamente. Lo que queríamos conocer era por qué, si de alguna manera estamos atravesando el mes de la mujer, ¿por qué no le dimos el giro de las cuestiones de género que requieren? Porque en definitiva somos las mujeres las que demoramos mucho más o nos dificulta mucho más encontrar los años para jubilarse o por lo menos de alguna forma tener una secuencia laboral más continua, Lorena. Sí, ni que hablar. El otro día en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nosotros hicimos una actividad, si bien es el 8 de marzo, la realizamos el 7 de marzo a la Fonoplatea de Gustavo Nocetti, y allí estuvimos hablando de cómo afecta, ¿no? Y antes que nada, tomando en consideración que actualmente ya la mujer se encuentra en amplia desventaja tanto en el área laboral como en el acceso a las prestaciones como son la jubilación. Y justamente decimos, ¿no?, el tema de esta brecha salarial que existe en el mercado laboral entre los hombres y las mujeres se traslada a lo que son las jubilaciones. Tomamos en cuenta la realidad actual en la cual una amplia mayoría, digamos, de las mujeres se les dificulta poder computar y llegar a los 30 años de aporte para alcanzar la causal jubilatoria, siendo que, bueno, muchísimas de ellas dejan, cuando están evidentemente cuidando de sus hijos, por cada hijo, digamos, dejan de estar en el mercado laboral y se ausentan no solamente el año que vendría, digamos, a compensar el BPS hasta 5 hijos, que los computan como años trabajados, sino que en muchísimas ocasiones prefieren no cambiar plata por plata de alguna forma, teniendo que pagar a alguien para que sea a cargo de sus hijos, sino que, bueno, digamos que deja postergado su acceso o su vuelta al mercado laboral para cuidar de su familia. No solamente estamos hablando de los menores de edad, sino que también muchas veces de los adultos mayores que hay en el hogar, de las personas que hay con discapacidades. Sabemos que en su gran mayoría son las mujeres quienes se hacen cargo de esto y que, bueno, de alguna forma no hay ningún tipo de remuneración, y en estos años son años, desde el punto de vista económico, perdidos para la mujer, porque no computan para las prestaciones como el acceso a la jubilación, ¿verdad? Bien, en este caso, lo que decíamos, bueno, tenemos no solamente lo que puede sacar, digamos, la mujer por su propio trabajo, sino también lo que le corresponde por derecho en lo que puede ser una pensión, tanto por viudez, bueno, en algunos casos será por discapacidad, que también de alguna forma van a sufrir modificaciones que no están del todo visibilizadas. Hay un tema de edad, en el caso de que sea un tema de edad, ¿qué es lo que pasa, digamos, cuando la mujer queda viuda a la luz de esta reforma? Exactamente. Actualmente sabemos que la viudez es, o sea, la pensión a la viudez es vitalicia. Bueno, esto se reduciría a partir de, tomando en cuenta los años en el cual, bueno, la mujer o el hombre enviudan, ¿verdad? Y digamos que de alguna forma también se flexibilizaría un poco si tienen menores a cargo, pero se le pone, por ejemplo, como requisito en el caso de las mujeres casadas, que tienen que tener un mínimo de haber estado casada de 3 años, y se aumenta en el caso de las concubinas. Entonces esto crea una diferenciación entre lo legal y lo digamos, entre lo legal, entre lo legítimo y lo ilegítimo, y de alguna forma nos pone en situación de desventaja, ¿no? Y evidentemente nuevamente vulneraría nuestros derechos, porque ya sabemos que la amplia mayoría de las pensiones a las viudez que se otorgan son a mujeres, ¿verdad? Y nosotros ya lo hemos manifestado y manejado desde el MONDE, que actualmente el terreno está siendo preparado por el gobierno actual para las futuras reformas. Entonces, se está haciendo cada día más inaccesible poder acceder a las prestaciones tanto de incapacidad como la jubilación por edad avanzada. Se pone cada vez, digamos, requisitos y se hace más burocrático y lento el acceso a las mismas. Sabemos bien que quienes acceden a estas prestaciones, la inmensa mayoría son personas de bajos recursos. Entonces, al ponérsele tantas trabas, se le hace más, digamos, más prolongado el acceso a este tipo de prestaciones, que en definitiva tienen o vienen a cumplir un rol que es el de la redistribución de la riqueza, digamos, en contrapartida de lo que sucede actualmente, ¿verdad? O sea, un pequeño porcentaje de la población, estamos hablando de un 1%, concentra la inmensa mayoría de la riqueza en comparación con el resto de los trabajadores. Y resulta que después ese porcentaje de la población que no va a tener problemas para llegar a jubilarse, porque su jubilación parte de otras cosas, de rentas y de cosas que la inmensa mayoría de los uruguayos no podemos ni acceder ni siquiera la casa propia. Bueno, ellos no van a tener que pasar por el EPS, diría Marita Rodríguez, porque tienen su vida y su vejez resuelta y la de toda su familia. Son ellos quienes terminan decidiendo sobre la vida y sobre el futuro de muchísimas personas, ¿verdad? Están hablando de las próximas generaciones que se van a jubilar con muchísimo menos dinero que el actual, y a su vez que se va a extender la edad jubilatoria a 65 años. Nosotros lo hablamos de una perspectiva de género, porque si actualmente ya las mujeres se jubilan más tarde que los hombres porque no llegan, pese al año que se le otorga por hijo, hasta 5 hijos, ¿verdad?, que se le computa, pese a eso las mujeres aún siguen siendo las más perjudicadas en el Uruguay para poder acceder a la jubilación. Son quienes se jubilan más tarde y en peores condiciones que los hombres, porque como decimos, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres a igual empleo es muy grande, y eso se traslada a la jubilación. Este tema hoy está dentro de la comisión aún. ¿Cómo ven ustedes desde el movimiento el clima existente como para que baje al plenario, de alguna forma se considere, y bueno, ver si se cumple o no el deseo del Poder Ejecutivo que esto se vote sobre el cierre del mes de marzo, comienzos de abril, Lorena? Y digamos que ya las señales han sido bastante claras de parte del Poder Ejecutivo y todos los partidos que están con representación parlamentaria en cuanto a con algún matiz se pretende llevar adelante, ¿no? Porque digo, esto no es de ahora, digamos, el tema de la reforma de la seguridad social ya la venía planteando Mujica desde en su gobierno, ¿no? Digo, Tabaré Vázquez también, a Danilo Astori, o sea, todos estaban hablando de una reforma de la seguridad social y del aumento de la jubilatoria. Entonces, digamos, que lo que está aconteciendo hoy en la actualidad tiene que ver con que, bueno, quién está hoy sentado en la banca, pero en definitiva, independientemente de si fuera colorado el gobierno, blanco, frente amplista, la reforma se iba a llevar de esta misma forma, porque, bueno, está atado a préstamos internacionales de organismos financieros que ponen sus cláusulas, y que, bueno, el Uruguay no es el único país al cual se le exige esto, ¿no?, que se flexibilice el tema del acceso a los dineros de los trabajadores, ¿no? Es como un pulpo. Es lo que está pasando actualmente en Francia, en España, porque las grandes movilizaciones. Bueno, acá, desde el campo popular, desde el MONDES, desde el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, es lo que estamos pretendiendo llevar adelante y estamos trabajando en ello para lograr que se apruebe el plebiscito en 2024, en el cual, bueno, dejar derogada la AFAP de una vez por todas, y en la lucha de reconquistar nuestros derechos perdidos, por ejemplo, el aguinaldo para los jubilados, por ejemplo, también dejar establecido en la Constitución de que no se pueda aumentar la edad jubilatoria independientemente del aumento de la expectativa de vida, ¿no? Porque en definitiva lo que habría que poner ahí sobre el tapete sería otra cuestión, ¿no? O sea, vamos a castigar a los trabajadores por vivir más. ¿Y no será hora de repensar que quienes están sacando la riqueza de nuestro país están beneficiando ampliamente? ¿No será momento de que paguen, por ejemplo, las exoneraciones que se dan al gran capital? O sea, estamos hablando de las grandes empresas, de UPM2, de Google, o sea, de las zonas francas, todas las exoneraciones que con eso ampliamente se podría cubrir un 30% del déficit que tiene actualmente el BPS. Y la AFA, por ejemplo, otras que se llevan en un año, estamos hablando de $1,000 millones, que perfectamente eso, si estuvieran en el BPS, se podría cubrir el déficit y daría superávit para poder contemplar otro tipo de prestaciones o mejorar las que ya existen, ¿verdad? Seguramente seguiremos hablando de estos temas la próxima semana. Lorena, por ahora, muy amable. Muchas gracias. No, de nada, estamos a las órdenes. Gracias. Lorena Jesús integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al Movimiento Nacional en Defensa a la Seguridad Social.